El rechazo. Empezamos con el rechazo. Lección 11A. ¿Qué es el rechazo? Palabras sencillas es falta de amor que sentimos, sea real o imaginario. Eso es palabras sencillas. El rechazo es eso. Sentimos una falta de amor. No me aman, no pertenezco, es que me odian, es que me tienen bronca. Y sentimos eso. Ya, sea real o imaginario. ¿Real qué quiere decir? Si de verdad, porque han habido padres que por su daño, es una cadena, han hecho cosas horribles con hijos y necesitamos solo ver las noticias de mediodía para ver lo que es capaz de hacer un papá que viene dañado. ¿Ya? Entonces, sea real porque a usted lo rechazaron directamente o sea imaginario porque hicieron un chiste un día en el comedor y dijeron, ¿y quién es la niña que recogimos de la basura? ¿Y quién? Sea porque sea imaginario o real, el punto es que si hay fruto, hay raíz. ¿Sí? Entonces ese es el rechazo. El rechazo, ojo, es una de las principales causas de daño en la identidad. El rechazo afecta inmediatamente la identidad. Es decir, por el rechazo nos confundimos en la vida sin tener claridad de quiénes somos o cuánto valemos, o cuál es nuestro propósito en la tierra o cuál es nuestro destino. Porque hay rechazo, entonces nos confundimos y por eso hacemos una cantidad de cosas. Síntomas del rechazo. Cuando usted escuche los sinónimos síntomas, consecuencias o frutos, estamos hablando de lo mismo, es lo que se ve. O sea, el rechazo produce esto. Estos son los síntomas. En el espíritu afecta a todas las áreas. Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. Síntomas en el espíritu. Una fuerte sensación interna como de ser huérfano. Allá adentro en el fondo, a pesar de que usted pueda tener papá y mamá, o estar con ellos, es como una sensación de que yo soy huérfano solo en la vida. O una dificultad para orar o adorar a Dios. Entonces son personitas que tratan de meterse en la adoración con Dios. Hay un daño en su espíritu por el rechazo. En el alma están la mente, las emociones y la voluntad. En la mente se creen mentiras que generan creencias erradas o fortalezas mentales acerca de Dios, de uno mismo, de las demás personas y de la vida. Por ejemplo, Dios no me ama, yo no sirvo para nada, todas las personas me quieren hacer daño, ¿para qué vivir? La vida es una artera. ¿Listo? En las emociones se empieza a sentir inferioridad, tristeza profunda, ansiedad, inseguridad, temores, ira, amargura. Entonces cuando usted ve ese fruto, es porque hay rechazo. Si hay fruto, hay raíz. En la voluntad, una dificultad tremenda para tomar decisiones. Se toman decisiones que llevan o al libertinaje, rebelión y terquedad. Entonces cuando usted ve a una personita en rebeldía, ese es un fruto del rechazo. Si alguien maneja rebeldía es porque tiene rechazo. Y rebeldía no manejan solo los niños. De hecho, hoy vemos adultos que nunca han sanado su rechazo y por eso actúan con rebeldía. Entonces, si se ve fruto, hay raíz. O una terquedad. Persona que maneje terquedad tiene rechazo que no ha sanado. No, es que no, es que no, es que yo no acepto. Listo. Muy bien. Por el rechazo es que hoy vemos, ojo, tantos jóvenes, viene tanta confusión en la identidad y vemos tantos jóvenes metidos en los famosos grupos de tribus urbanas o subculturas. Eso es por puro rechazo. No acepte eso de que es la moda. Ay, es que eso sí, hay ciertas modas que no son dañinas. Pero ojo, esa es una respuesta al rechazo que traen. Entonces se meten a grupos como los emos, los punks, los hardcores, los skinheads, los neonazis, metaleros, rastas, góticos, pandillas y barras bravas. Eso es puro rechazo, no crean. Es que mi jovencito está ahorita más chévere en un grupo. Se llama la Barra Brava del Medellín. No. Eso está respondiendo es al rechazo. Esos síntomas se ven. Se mete una cantidad de grupo. Ahora, también debido al rechazo, muchos entonces optan por creer que la solución a su rechazo está por fuera. Y entonces las cirugías por vanidad. Entonces, adicción a cirugías, queriendo ganar esa sensación que no me aman, queriendo ganar ese amor, cirugía tras cirugía, que muchas están muerto por eso, o otras consecuencias. Entonces, también debido al rechazo, muchos hoy están confundidos en su identidad sexual. Y entonces optan por estilos de vida como homosexualismo, lesbianismo, los llaman así en el gobierno aceptando LGTB, lesbiana, gay, travesti o transexual y bisexual. Y creo que le agregaron ya otra letra. Los LGTB. ¿Listo? Dios no creó eso. O sea, Dios, eso no es una persona. Dios no creó un homosexual. Entonces son respuestas de confusión de identidad sexual por el rechazo que hay. ¿Hay otras raíces para homosexualidad? Sí, ese es otro tema. Pero una principal es el rechazo. Los siguientes comportamientos también son muy, muy marcados y muestran, indica que hay rechazo, incredulidad. Si una persona maneja incredulidad, hay que mirar el área del rechazo. Actitud desafiante, agresividad, autocondenación, negativismo, desespero, esforzarse por lograr cosas, activismo, competencia, comparación, crítica, juicio, envidia, celos, manipulación, posesivo, perfeccionismo, inmadurez emocional. Eso indica que hay rechazo. Entonces, cuando vea esos frutos es porque hay rechazo. Si usted tiene esos frutos, es porque allí hay rechazo. Ahora, en el cuerpo, ¿qué se ve en el cuerpo? esta es clave, mira. A veces queremos mejorar esa parte interna de rechazo con cosas externas. Copiamos modas. Yo me acuerdo por el rechazo todas las modas que yo copié. O sea, uno no vive una originalidad y no es que haya algo de malo en ciertas modas que se puedan usar. Pero el problema es la motivación. O sea, ¿por qué lo hago? Yo me acuerdo que, claro, en el colegio me empezó la moda primero del jean entubado. Y entonces uno también se lo remangaba. Después llegó la moda que los Converse. Entonces también los Converse. Después llegó la moda, una moda ridícula que me acuerdo, era el que tuviera la billetera más rellena, más gorda. Y le metíamos papel español y eso quedaba uno así. A mí me convenía por lo flaquito. Pero quedaba eso así, esa era una moda, listo. Después llegó la moda de las bermudas de caricaturas. Entonces la de Popeye, la de esto, ta, ta. Después llegó la moda de la pañoleta acá. Después en el cuello. Íbamos subiendo, después llegó la de la colita, la de las tirantas. Ay, yo me voy a poner tiranta. Había unas que tenían mugrosas, no me las quitaba. No, está en la moda. Buscando llenar ese vacío de aceptación. Y después llegó la de la colita. Después la de Comando, Arnold Schwarzenegger. Entonces, todo el cepillo. Después la de Mario Baracus, Ron. Listo. Y resulta que es que todo eso nos lo mandan de Europa, baja a Estados Unidos y Estados Unidos baja acá. Pero es buscando aceptación. Luego llegó la de un parche, se le pegaba un parche de caricatura acá, una cantidad de modas. Pero también entran estas, mire. Perforaciones, los famosos piercing, es por rechazo. ¿Ya? Entra las adicciones, tatuajes, tienen un componente ligado al rechazo. Ejercicio excesivo, no es malo el ejercicio, pero se vuelven adictos al ejercicio porque están queriendo calmar el rechazo. Creer que se vale o que se es aceptado por la fama, el poder, el dinero, los talentos, la tecnología. Si no tienes el último Samsung Galaxy, no estás en nada. Y entonces te quieren hacer valer es por lo que tienen, la moda y de todo. Y empezamos en esa búsqueda de querer tener para calmar ese rechazo que llevo por dentro. Para sentir que valgo, que me aman. Listo. O los títulos, las posiciones o el conocimiento. O algunos basan en soy el pastor fulanito reverendo, excelentísimo, tal, tal, tal. O sea, basan su identidad en el título, en lo que hacen, buscando querer ya encontrar ese amor allá. Yo me acuerdo que yo hice tantas cosas tan ridículas por querer llamar la atención. Como Dios nos da cosas nuevas, pero si en su cosas buenas, talentos, habilidades, desde que nacemos, desde el vientre. Si usted tiene una raíz de rechazo y no la ha sanado, usted va a usar lo que Dios le da en una manera incorrecta. Entonces yo usaba mis talentos, yo desde los 13 años, entonces tocaba guitarra, cantaba a los 15, hablaba inglés y fuera eso, imitador. Llegué a hacer programas radiales de imitaciones, humorista. Y entonces, claro, se juntó el paquete con nuestras raíces de rechazo que traía, entonces me volví el showman. Y llamaba la atención y perdí muchos años llamando la atención. por mera recocha, para que me calmaran el rechazo que llevaba. El humor es bueno y es dado por Dios, pero cuando se usa para sentirte aceptado y llamar la atención, tienes una raíz de rechazo, de herida que no ha sanado. Entonces, ¿sabe qué llegué yo a hacer en mi búsqueda, en ese niño herido? Yo me paraba en Calarcán un teléfono y hablaba en inglés sin que hubiera otra persona al otro lado. Y llegaba y empezaba, oh, okay, oh yes, yeah, I'm gonna tell him, yeah, okay, yeah, next time I'm gonna. Y cuando terminaba, claro, entonces la gente me estaba mirando, ay, bueno, chévere. No, pues este qué va a hacer de Estados Unidos con esa cara de indio, pero, uy, tan chévere. Y caben, y yo lo hacía era para que, ah, entonces yo me sentía, eso me llenaba por un momento mi raíz de rechazo. Y entonces yo salía acá, oh, yo aprendí solo, vean, entonces, solo, viendo que era Dios el que me había ayudado a aprender solo. No, yo aprendí solo, yo soy autodidacta. Y he encontrado algo, la mayoría de autodidactas, y me atrevería a decir yo, que muchos, o casi todos, tienen raíces de rechazo profundas. Y quieren demostrar en sus habilidades y conocimientos, es que yo sé, es que yo he estudiado esa área y todo eso. No hay nada de malo con que estudies, es para qué lo haces. Entonces, en el cuerpo también, algunas enfermedades pueden ser el resultado de rechazo, como algunas alergias y asma. ¡Ojo! Listo. Entonces, eso son como los síntomas, los frutos que hay del rechazo. Pero también, entonces, esto es muy clave. Quiero dar esta nota para pastores o personas que están en autoridad y que tienen a su mando personas bajo su autoridad. No pongan personas en posiciones de autoridad sin haber sanado su rechazo. O hacer un proceso profundo. ¿Por qué? Porque cuando se entronan ahí empiezan a basar su identidad en eso. Entonces, como yo soy de la alabanza, como es que yo pertenezco al ministerio tal y va a tener problemas con ellos porque basan la identidad en ellos. No pongas a una persona, vea, la persona si tiene raíces de rechazo y le das el cargo de solo barrer la congregación, se te entrona ahí. Y ahí písele y usted lo mismo. Y vaya, muévale la silla y dice, no, es que yo soy el que mando las sillas y de todo. Oh, porque no ha sanado su rechazo. Se adueñan de lo que no es de ellos. No, es que el pastor me dijo a mí que yo... Porque no ha sanado su rechazo. Entonces pilas con eso. Raíces. ¿Cuáles son las raíces del rechazo? Entonces ya hablamos de los frutos, lo que se ve, las raíces. Son todos los eventos reales o interpretados a lo largo de la vida, de las etapas de la vida. ¿Cuáles son esas etapas de la vida? La concepción. Vamos a arrancar desde la concepción. Desde allá estamos vulnerables al rechazo. Obviamente uno puede recibir el rechazo generacionalmente. Esa sería la primera. Cuando tú eres concebido, mira, el espermatozoide entra en el óvulo, tu papá y tu mamá no solo te transmiten el ADN físico, sino que te transmiten, ya lo vimos, el ADN espiritual. Pasa lo bueno y lo malo. ¿Ah? Entonces, la forma en que tú hayas sido concebido determina si tienes una sensación en tu espíritu de rechazo. La mayoría fuimos concebidos fuera del matrimonio, en unión libre. Genera una raíz de rechazo. ¿Por qué? Porque Dios no estableció que hubieran relaciones sexuales fuera del matrimonio y estableció que los hijos nacieran protegidos, como vimos ahora, bajo la cobertura de los padres en la bendición de Dios. Cuando un bebé es concebido en unión libre, siente una desprotección. Él se siente así, porque está fuera de los propósitos de Dios como Dios quiere. Entonces, se siente así. Si tú fuiste concebido, yo voy a empezar a hacer unas preguntas que quiero que las dejes entrar a tu espíritu. Y quizás puedes empezar a llorar. Porque, y no te preocupes, no empieces a luchar con tu alma, con tu mente, porque quizás no lo entiendes. Tu espíritu está respondiendo a lo que yo voy a decir. Y eso indica que allá hay rechazo. Entonces te hago unas preguntas. Y tú digas, pero este me va a preguntar de la concepción y yo que me acuerdo. No, pero tu espíritu sí. ¿Ok? Entonces te pregunto, ¿te concibieron en medio de fornicación? ¿Sin que estuvieran tus padres casados? ¿Te concibieron con ira? ¿Tu mamá tenía ira porque esa noche no quería estar con tu papá? ¿Con lujuria? ¿Tu papá y tu mamá esa noche estaban era borrachos o prendidos o consumiendo otras sustancias no tenían en mente tenerte y allí fuiste concebido? ¿Anhelaban, perdón, fuiste fruto de una violación? ¿Te concibieron bajo efectos de la droga o el alcohol? Segunda etapa, la gestación. Es cuando estabas en el vientre. La forma en que hayan recibido la noticia en el vientre. ¿Cómo reaccionaron tus padres u otros cercanos cuando se dieron cuenta de tu embarazo? ¿Qué dijeron? ¿Se alegraron o dijeron, ay, eso no es mío, no, ahorita no podemos? Eso sembró rechazo en tu vida. ¿Intentaron abortarte? Deja que fluya, que ahí Dios empieza a sanar. Si sientes llorar, deja salir, que Dios empieza, porque Dios hace que reconozcamos que ahí hay dolor. ¿Intentaron abortarte? ¿Anhelaban otro género? Que ni era niña o niño, una de las principales causas de homosexualismo. Querían era otro género. ¿Reaccionaron con tristeza o desearon en ese momento que usted no naciera? ¿Hubo vergüenza? ¿Qué pasó en el embarazo? ¿O tu mamá casi que se cae por las escalas y tú, como no podías interpretar, pensaste que te querían matar? Eso también es rechazo, puede ser intencional o sin intención, porque es la interpretación que tú tuviste del evento. Es la interpretación que tuviste. Tercera etapa donde pudo haber entrado raíces de rechazo, el nacimiento. La forma en que hayas nacido pudo generar en ti rechazo. Te pregunto, ¿hubo mucho sufrimiento durante el parto? ¿Tu mamá sufrió mucho? ¿Tú sufriste porque no eras capaz de salir? Quizás allá te llenaste de miedo, voy a salir a un nuevo mundo. ¿Qué me van a hacer allá? ¿Le prestaron mucha atención a la mamá y descuidaron al bebé? Eso siembra rechazo. ¿Lo separaron de la mamá debido a la incubadora? Si fuiste a incubadora, ahí hay una raíz de rechazo. Porque tú percibes y entiendes, mi mamá, me separaron. Esto es tan innato y tan perfecto de Dios que por eso los médicos, sea donde sea, siempre que nace el bebé, ¡pum!, se lo ponen acá encima a la mamá, para la primera conexión. Entonces, cuando no hay esa conexión, el bebé, tú pudiste haber percibido, no me quieren, ¿dónde está mi mamá?, ¿por qué me dejó solo? ¿Listo? Hubo muchas complicaciones al momento de nacer, no naciste normal como Dios estableció. Ahora, gloria a Dios por las cesáreas, que ha salvado tantas vidas. Pero no fue la manera en que Dios elaboró el nacimiento, procesó el nacimiento. Y está comprobado que los que nacen por cesárea tienen más dificultad para enfrentar la vida. O sea, se les dificulta más, ven un problema y lo ven, o sea, nacen débiles físicamente, espiritual, emocionalmente. Porque Dios creó el nacimiento para que haya un forcejeo, los primeros forcejeos de la vida. Entonces, tú dirás, ¿pero qué culpa tuvo mi mamá? No se trata de que haya culpa, o sea, ¿tú qué sentiste? ¿Tú qué percibiste? ¿Sentiste rechazo allí en tu nacimiento? U otra, el papá en broma o de reverdad dijo, ese niño está muy... ese no es mío, me parece del vecino. ¿O por qué tan feíto? Eso siembra rechazo. Infancia, la otra etapa, la infancia. ¿Te afirmaron? Te afirmaron lo que lograbas, decían, bien, tú eres tan especial, tú eres esto. La mayoría no recibimos eso, por lo que haya sido, porque venimos de una cadena. Te ayudaron, te acariciaron, te entendieron. Ay, yo no le entiendo, ay, va a poner su mamá. Jugaron contigo. Te proveyeron de lo necesario. Si te faltó muchas cosas, casi no te dieron cosas, ahí entró una raíz de rechazo. ¿Te ayudaron a descubrir las cosas? El niño está en proceso de descubrir el mundo, por eso ellos se les vuelve, ¿esto qué es? ¿Anone? ¿Y cómo? Ah, anone, ¿y por qué? Pero muchos que nos dijeron, ay, deje molestar, papá, ya yo no tengo tiempo, ay, dígale a su mamá, eso rechazo. Lo ayudaron a, le prestaban atención o lo ignoraban siempre. ¿Murió alguno de sus padres? ¿Y qué tiene que ver eso? Cuando murió un papá siendo tu niño, tu interpretación es me dejó. ¿Por qué me dejó? Me abandonó. O sea que sientes que te dejó. ¿Se fue alguno de ellos? ¿Se separaron? Eso de que se fue alguno de ellos me da tristeza, la raíz de rechazo que hemos sembrado en tantos. Que han sembrado, yo no lo he hecho. Que se van buscando, es que una mejor fortuna a otro país, con una buena intención. Y sus hijos cuando regresan están aquí vueltos nada en drogas y en una cantidad de cosas. Porque se fueron para X país a buscar. Te digo algo, la bendición no la determina el lugar. La determina el Dios en el que tú crees. Tú puedes estar en el Polo Sur vendiendo bonais y Dios te prospera. Entonces, muchos huyeron, dejaron a sus hijos y sembraron rechazo en ellos. ¿Se separaron tus padres por lo que haya sido? Ahí entra una raíz de rechazo. ¿Lo sobreprotegían? Ojo, la sobreprotección es rechazo. ¿Te controlaban, te sobreprotegían? Es rechazo. ¿Lo amaban solo cuando se portaba bien? Amor condicional, es rechazo. ¿Perdió el año? No me hable. A mí no me vuelva a hablar. Y te quitaban los derechos en vez de los privilegios. Eso es amor condicionado. ¿Lo disciplinaban con amor y claridad? A la mayoría de nosotros no. Para disciplinar los hijos tiene que ser con amor y con claridad. Ellos deben de saber las reglas, deben de saber las consecuencias y cuándo se quebrantan las reglas y qué consecuencias vienen y cómo vamos a quitar privilegios y no derechos. Pero cometieron el error con nosotros, nos quitaban derechos y no come. La comida es un derecho. ¿El privilegio cuál sería? No juega PlayStation. Ese es un privilegio. Se castiga es quitando privilegios, no quitando derechos. A muchos nos quitaron fue los derechos. El derecho a escuchar, a hablar. Y va y se encierra y no me hable por 3 días. Sembraron rechazo. Entonces, y no nos disciplinaban con amor, unos castigos injustos, unos pellizcos. Y no lloré, y era uno... Nos metían un tremendo pellizco y nos decían, ¡y no llore! Todo eso rechazo porque eran castigos injustos, castigos en ira. Y eso nos sembró rechazo. Tenía que cumplir las expectativas de ellos. Hoy me he encontrado con muchos jóvenes en universidades que tristemente tienen que contestar, ¿por qué estudias ingeniería? Porque mi papá quiso que yo estudiara ingeniería. Cumpliendo las expectativas de un papá herido por la misma cadena de maldición que hablamos, que nunca cumplió sus sueños. Pero quiere que su hijo tiene que ser ingeniero porque yo no fui ingeniero. En vez de entender que Dios le ha dado una originalidad a ese hijo y lo quiere usar donde él quiere estar. Entonces, no nos tocaba cumplir expectativas de ellos para que nos amaran, para que nos dieran una migaja de cariño y de amor. Le dieron castigos muy bruscos y dolorosos, con palos, con patadas. Eso es rechazo. Lo avergonzaban, así sea por bromas. Este que no se baña, este que... Eso es rechazo. Así sea verdad lo que estaban diciendo. Porque no debemos avergonzar. ¿Preferían a otro hermano más que usted? La preferencia. O así sea con el primito. Ay, su primo tan juicioso y usted no. Deje así. Entonces nos comparaban con hermanos, con primos, eso siembra rechazo, porque te estás diciendo no te acepto como eres o en el proceso que vas. La otra etapa, la adolescencia. Afirmaron tus logros, tuvimos logros y uy, aprendí a patinar, te lo aplaudieron y te felicitaron. A veces no, aprendiste a montar bicicleta y no te felicitaron. Yo recuerdo a los 13 años cuando yo aprendí a hablar inglés. ¡Wow! Yo anhelaba tanto que mi papá me dijera, ¡felicitaciones, hijo! ¿Y por qué cree que hacía esa bobada que hice en Calarcá? Porque no encontraba en mi casa la afirmación. porque estaban muy ocupados, porque mi papá se preocupaba era del alcohol y de otras cosas, pero yo anhelaba que me vieran hablando inglés y que dijeran, hijo, ¿cómo hiciste? Lo hiciste muy bien, te felicito, pero no afirmaron tus logros, estuvieron ahí para guiarte en momentos de confusión. ¿Qué tal cuando sale el vello púbico o la niña le llega la menstruación? Son momentos para celebrar, pero que dijeron, cochina eso, o usted no puede, y nos criticaron, nos atacaron áreas que eran para celebrar. Eso sembró una profunda raíz y herida de rechazo. Cuando uno estaba confundido acerca de la vida, cuando le gustó la primer niña, esas sensaciones raras, pero no había quien nos dirigiera y nos dijera, esto es así, esto se da, es normal. Yo hoy veo y quiero animarlos que la buena noticia es que Dios nos quiere sanar en este proceso para poder escribir una historia diferente. Tengo dos hijos de 10 y 9 y estoy escribiendo una historia diferente. Hoy cuando me dicen, no los dejo avergonzar, le digo, es normal que te gusten las hijas, las niñas, hijo, te felicito. Qué bien, ¿y cuál es la niña que te gusta? Bueno, pero le corrijo y le digo, ah, bueno, papi, lo que pasa es que ahora estás muy niño, hay que esperar el momento, pero te felicito. ¿Te gusta esa niña? Está bonita. Pero todavía, eso no es para preocuparnos ahora. Vamos primero por estudio, universidad y todo, y en su momento. Qué bueno que hubieran hecho eso con nosotros. Pero cuando a mí me gustó la primer niña, me hizo un desplante, me dijo, ay, esté tan feo. Y en esa confusión, no hubo quien me ayudara a sanar mi rechazo. ¿Ya? ¿Cómo fue la época de la escuela? Mire que aquí ya se empieza a ampliar, o desde niños también, pero se empieza a ampliar. ¿Cómo fue la época de la escuela y el colegio? Porque ahí ya sumamos compañeros de clase y profesores que vienen a rechazarnos con sus actitudes. ¿Ya? ¿Cómo lo trataron los profesores? ¿Hubo burlas o el famoso ahora matoneo? ¿Ya? Eso genera rechazo, raíces de rechazo, burlas, comparaciones, castigos injustos. Va para allá, las orejas de burro. Usted sí es un tapado para la matemática. Eso genera rechazo. Sobrenombres. No le diga sobrenombres a nadie. Si a usted le dijeron sobrenombre, lo marcaron con un rechazo. Esa no es su identidad. ¿Listo? Juventud. La juventud se sigue ampliando. Mire que el círculo de rechazo arranca desde la concepción y se va ampliando a lo largo de la vida. Ahora en la juventud, ¿lo afirmaron? Hijo, ya eres un joven, qué bien, te estás volviendo más hombre, más grande, más esto, más... ¿Le celebraron la mayoría de edad? Algunos no. Hoy muchas personas tienen rabia hacia las fechas de cumpleaños porque tienen una herida de rechazo y no permiten que les celebren nada. Ahí hay rechazo sin sanar. Cuando un joven cumple la mayoría de edad, es muy importante soltarlo en bendición. Listo. ¿Le ayudaron a tomar decisiones? ¿Estuvieron con usted en momentos que eran importantes, como un partido de fútbol? Donde usted quería que ahí estuviera papá y mamá. Yo anhelaba que una vez, me acuerdo que empecé a hablar con un norteamericano, ahí entendiéndome en inglés, y yo era, ay, ya, que estuviera mi papá acá para que me viera hablar en inglés, que yo sí hablo inglés con los norteamericanos. Y no estaba. Y por eso entonces yo tenía que llamar la atención, y yo iba a una fiesta, y yo tenía que decir que yo hablaba inglés. Y si me decían que tal persona había llegado de Estados Unidos, yo lo quería avergonzar y lo dejaba por el piso para demostrar que yo hablaba mejor inglés que él. Tenía que hacerlo así para buscar la aceptación y la llenura de mi rechazo. Adultez, la otra etapa. ¿Lo apoyaron y lo bendijeron en su matrimonio? Esa incluye el matrimonio. Pero muchos dijeron, si se casa con ella, yo no voy. Por allá yo no me aparezco. Eso sembró rechazo en tu vida. También la parte laboral. En la parte laboral, siendo adulto, ¿cuántas veces le han dado, ya se amplía el círculo de rechazo y le han dado el trabajo es a la más piernona, la más Barbie, y tú que tienes una hoja de vida excelente no te dan el trabajo? O le dan al por palanca, etcétera. Eso es rechazo. Y tú sientes ese rechazo. Lo soltaron en bendición a la edad, a la etapa de adulto. Le dijeron, yo deseo que le vaya bien, mijo, ahorita que es adulto en este proyecto, etcétera. Qué bueno, mijo, su empresa. O siempre hubo fue crítica, crítica, crítica. Papá, voy a montar el negocio, voy a poner una venta de tal. Ay, mijo, eso quiebra. Mijo, eso lo más seguro es que... Así, eso es rechazo. Sentiste rechazo. ¿Reconocieron sus talentos y habilidades? ¿Será que usted se sintió utilizado? Ahí se amplía más el círculo. ¿Se ha sentido utilizado, controlado, explotado en el trabajo? ¿Lo echaron sin justificación? ¿Lo tuvieron en cuenta? ¿Lo criticaron? ¿Lo rechazaron por su color de piel, por creencias, por aspecto físico, por forma de vestir, por el lugar donde vive, estrato social o por su sexo? Eso genera, lo que es el racismo, genera unas raíces de rechazo profundas. En la iglesia, ¿se ha sentido rechazado por los cristianos, sean pastores, líderes u otros hermanos en la fe? Que lo miran como ustedes. Rechazan. La otra etapa, vejez. ¿Lo han ignorado? Si usted ya está en esta etapa y lo han ignorado, y ojo, aquí quiero corregir a muchos que hay que entender que en la etapa de vejez se entra en una etapa que se llama la senilidad y la demencia senil, etcétera, y se vuelve uno canzoncito. Pero eso no nos justifica para rechazar a los abuelos. Y entonces, si usted está en esa etapa y lo han rechazado, yo me acuerdo que mi abuelita tan linda, yo invitaba amigos a la casa y ella mismo se metía a la sala y llegaba, ah, sí, sí, sí, sí. Ah, ¿cómo? Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? A veces, ¿qué hacían? Entonces, ay, abuelita. Ay, tan cansado. Abuela, nadie le está preguntando. Eso es rechazo. Fuera de que es deshonra, es irrespeto, es pecado, es rechazo. Entonces, o hacerle favores con mala gana. Que vaya y le traiga a su abuelita tal cosa. Ay, tan cansona. Eso es rechazo. Ojo, nota. No haber recibido una bendición específica. O no haber recibido algo que usted necesitaba en cada una de las etapas pudo haber sembrado una raíz de rechazo. Por ejemplo, ser desatendido. No lo atendían, lo dejaban llorar ahí. Ay, ahora estoy ocupada con el almuerzo. No recibir por lo que por derecho le correspondía, afecto físico, leche materna. Si a usted no le dieron suficiente leche materna, por lo que haya sido, con culpa o sin culpa, usted siente una raíz de rechazo. Comida, ay no, yo no le doy, lo dejaban aguantar hambre, no le dieron recreación, no lo dejaron jugar, no lo dejaron comer tierra. Todo eso lo necesitábamos, pues no literalmente la tierra, pero necesitábamos jugar y necesitábamos experimentar y que nos permitieran, pero eso nos sembró rechazo. Ahora, antes de entrar al abuso, ¿cómo sanar entonces el rechazo? Ya vimos que el rechazo está en todas las etapas de la vida. Entonces, ¿cuál es la solución? No reaccionarle, sino sanarlo. Porque estamos expuestos al rechazo en cualquier momento. Yo puedo salir ahorita y allí salir en la moto y allí alguien rechazarme. Odio a los de la Zacate. Me rechazó. Pero entonces, ¿qué debo hacer yo? No responderle al rechazo, al sistema mundial del rechazo del enemigo, sino que debo es sanar mi rechazo. Cuando sano mi rechazo, ya no reacciono más a eso. Entonces, ¿cómo lo sanas? Reconocer tu dolor. Tienes que empezar a reconocer, sí, me rechazaron y dolió y me ha dolido. Tienes que arriesgarte a recordar y a sentir. Tienes que perdonar de corazón. Tienes que cortar ataduras con los que te han rechazado a lo largo de tu vida. Más adelante va a aprender cómo hacerlo. Debes cancelar maldiciones. Debes de renunciar a las mentiras que aceptó, porque uno por rechazo acepta, yo no sirvo, yo no valgo, nadie me quiere, no, ya me van a rechazar, no, ni para qué vamos, si me van a... Todo eso entra por rechazo. Debes decidir creer la verdad de Dios acerca de lo que Él dice de ti, que Dios te acepta tal como eres. Tienes que trabajar la aceptación, aceptar a Dios como Él verdaderamente es, aceptarte como eres tú y aceptar a los demás como son. Y pedirle a Jesús que sane el daño de tu ser.